canción de amor voy a escribirle. Voy a pintar su vida de colores. Voy a marcar mi piel con un tatuaje, con su nombre y el mío para siempre. Labios, y su risa al despertar, su voz pidiendo a gritos, háblame más, en cada momento y en todo lugar, todo lo que hago es por ella, entre sus brazos solo existe amor, y como ya no hay dos, ella es mi vida. Vida de colores. Voy a marcar mi piel con un tatuaje, con su nombre y el mío para siempre. Me gusta el rojo que tienen tus labios, su risa al despertar, su voz pidiendo a gritos, ámame más, en cada momento y en todo lugar. Por ella.